Como si no hubiera problemas con el dengue, ahora tenemos pandemia de coronavirus. Ante este panorama mundial, el gobernador de la provincia decretó la emergencia sanitaria y epidemiológica por el término de 120 días, al tiempo que implementó 8 medidas de ejecución inmediata para hacer frente a la emergencia. Entre ellas anunció líneas de créditos blandas para que clínicas, sanatorios y laboratorios bioquímicos se reacondicionen. También anunció el establecimiento de guardias médicas activas online desde el Ministerio de Salud Pública, Sanatorios y Obras Sociales, más una línea 0800. Además de suspender actos públicos por el plazo de 20 días. Ayer se reunió el comité de emergencia donde participó el gobernador misionero y su par paraguayo del departamento Itapúa, Juan Alberto Smalco, y los equipos sanitarios de ambos estados. Vamos a declarar la emergencia epidemiológica y sanitaria de la provincia por 120 días en concordancia con el brote de dengue y el riesgo de epidemia de coronavirus. Así que estas son las 8 medidas que establecemos a partir del día de la fecha, en un trabajo en conjunto. Quiero agradecerles a todos por el acompañamiento, pero en esto debe primar fundamentalmente la cordura, el equilibrio, el profesionalismo y las certezas. Acá nosotros debemos generar certezas en nuestra población de las acciones que vamos llevando adelante. Escuchábamos al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad. Hoy por hoy, el dengue es el gran problema. Hay 200 casos confirmados en la provincia y 4.000 casos sospechosos. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.